de la luna, tomó el Señor el segundo día y nació el lunes. De la luna, tomó Cádiz el espíritu de plata de su luz e hizo el lunes santo. Si el domingo es el día señalado para abrir los ojos y empezar a acostumbrarse a la emoción de la luz, a los primeros estrenos, a las primeras marchas procesionales, el lunes es el día de la luna, en el que el incienso azul respirable está más cercano si cabe entre los que rezan y contemplan el rezo de las hermandades en la calle. El lunes es el día del amor, el día en que un nazareno blanco recorre las calles de la amargura gaditana, acercándose a la memoria viva de las ensenitas de la residencia Alvernia. Amor de Cádiz, amor blanco cargado de cruz, nazareno franciscano. Nazareno blanco que cae al suelo agobiado por el peso de la cruz. Nazareno ayudado por un hombre obligado que presenciaba el paso del cortejo a cargar el madero. Simón de Cirene, cirineo de Jesús, apoyo de su dolor, alivio de su agonía. Déjame llevar tu cruz, que tus hombros van dolidos, y sobre el suelo caído eres mañana sin luz. Pon en mis hombros tu cruz para seguir tu destino, porque tu cuerpo de vino es un remanso de heridas que va dejando tu vida entre piedras del camino.